será hecho, Dios amado, en este pueblo, en este día. Hoy proclamamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nuestras generaciones empiezan, Padre Santo, una renovación como nunca antes las hemos visto. Hoy proclamamos en Cristo Jesús que la historia de nuestra casa vuelve a ser contada, pero ahora a la manera de Dios. Hoy proclamamos en Cristo Jesús, Señor amado, que nuestros hijos, Señor, levantan un nuevo legado, levantan una nueva historia, que nuestras familias, Señor amado, empiezan a construir una vida completamente nueva, Dios, porque tú eres el Dios de la vida, Padre. Hoy preparamos nuestro corazón, preparamos nuestro espíritu, Señor, para que la palabra que proviene de ti, Señor, caiga con libertad, llegue con libertad. Oro, Señor amado, para que tu palabra produzca en nosotros revelación, para que traiga entendimiento, Señor, para que traiga quebrantamiento, Dios, para que produzca, Señor, lo que solo tú sabes que tu palabra debe y puede producir, papá. Hoy proclamamos, hoy bendecimos, Señor, y hoy declaramos que tú eres el Rey de Reyes, y solo a ti en esta noche adoramos, mi Cristo. Exaltamos, Rey de Gloria. Proclamamos al Rey. Antes de sentarse, denle un abracito a la persona que está al lado suyo. Bendígalo. Bendito es el Rey. Quiero pedir el favor en esta noche a los papás que vamos a dejar los niños aquí hoy, porque creo que de una u otra manera esta es una noche especial para poder orar también por nuestros hijos. Pero si su niño va a estar al lado suyo, usted me va a ayudar a que su bebé guarde silencio, a que su bebé se quede quietico, se quede quietica. Porque yo sé que el Señor en esta noche nos va a dar directrices. El Señor en esta noche nos va a hablar de una manera muy, muy especial. Dígale que está al lado suyo: hoy el Señor te va a hablar. Hoy el Señor nos va a hablar, nos va a hablar. Hemos venido durante las últimas semanas. No es un tema de capricho. Entendimos que es un direccionamiento de Dios para la congregación. Las primeras 4 semanas se estableció en esta casa los fundamentos teológicos desde la perspectiva de Dios para la familia. Ahora, lo que viene durante las próximas semanas va a ser un direccionamiento para liberar, escúchelo, y para transformar nuestras familias. Amén por los 2 aménes que entendieron. Porque sin duda alguna Dios quiere ver su casa y mi casa transformada. Amén. Quisiera invitarlo que por un momentico abriera su Biblia en un texto que para mí es un texto aterrador, impresionante lo que tiene esta palabra. Y los invitaré para que lo lean, para que lo vuelvan a leer, para que lo sigan leyendo. Se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 10. Libro del profeta Daniel, capítulo 10. Voy a hablar hoy del capítulo 9 y el capítulo 10. Pero solamente quiero en esta noche empezar haciendo una lectura de un texto. Capítulo 10, versículo 1. Miren lo que dice. En el año tercero de Ciro, rey de qué? De Persia. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto pequeño. Y el conflicto grande. Pero él, escúchelo, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Escúchenlo. Yo he orado para que hoy sobre su vida venga esto. Palabra revelada, comprensión de la palabra e inteligencia en la palabra. Otra vez. He orado para que sobre su vida venga palabra revelada, comprensión en la palabra e inteligencia en la palabra. Esto no es un sermón común y corriente. Esto no es una predicación semanal. Escúchelo. Esta hoy es una palabra directiva. Una palabra que tiene una dirección de parte de Dios. Y quiero hablarles sobre esto. Liberando generaciones de la cautividad. Liberando generaciones de la cautividad. Ya me va a entender un momentico de qué le voy a hablar. El fin de semana pasado, el Señor nos dio una palabra que más que una palabra fue un entendimiento hacia algo que Dios quiere hacer en la iglesia, y es que nosotros podamos levantar generaciones en Dios. Y la dirección que Dios nos dio fue, el secreto de Dios fue padres, ¿qué más? Maestros e iglesia. En eso hay un secreto de Dios para las generaciones. En los padres significa la casa. En los maestros significa en la enseñanza de la iglesia. Y en la congregación como instalaciones. Ahí se nos da un modelo para poder trabajar y educar generaciones. Pero lo que viene en esta noche es una directriz para liberar generaciones. Escúchenlo. Una directriz ¿para qué? Para liberar generaciones que han estado en cautiverio. Permítame por un momentico aclaro dos palabras que son importantes. La primera palabra es la palabra generación. La segunda palabra es la palabra cautividad. La palabra generación significa esto. Es la época, escúchelo, en la que tarda en levantarse una nueva descendencia en una familia. Eso es una generación. Es la época en la que tarda de levantarse una nueva familia en la casa. Por ejemplo, mi esposa y yo vamos a cumplir este año 23 años de casados. Y nuestros hijos ya son la nueva generación de nuestra casa. ¿Qué es una nueva generación? Es la nueva sociedad que se levanta con sus oportunidades, con sus posibilidades, con sus proyectos. El tiempo generacional nunca tiene unos años determinados. En la Biblia las generaciones se contaban de 40 años. Hoy no se pueden contar de 40 años. En la época de la Biblia los hombres se casaban mayores de 30 años. Hoy no. Hoy usted encuentra un niño de 16 embarazando a una niña de 15. Escúchelo. Estos muchachos trocaron su futuro, trocaron sus planes, trocaron lo que había generacionalmente para ellos. Y nosotros, de una u otra manera, hemos visto cómo se levantan nuevas generaciones en nuestras vidas. Mi esposa y yo estamos terminando procesos, empezando unos nuevos, de acuerdo a nuestra edad. Escúchenlo. Pero los que están construyendo su nuevo proyecto de vida son nuestros hijos. A eso se refiere generaciones. Y la palabra cautividad significa el estado, o es un estado de esclavitud y opresión de tipo forzado que viven personas, familias o poblaciones. Es un tipo de esclavitud o de opresión forzado que viven familias, individuos o naciones. Por ejemplo, lo que vive Venezuela hoy es un sistema opresor de cautividad. Lo que vive Cuba son sistemas opresores de cautividad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Bueno, tiene que ver todo. Porque hoy usted va a entender cómo el día de hoy existen generaciones cautivas. Pero para poder entender este sermón, tenemos que entender el contexto del libro de Daniel. Permíteme un momentico y le cuento la historia. La nación de Israel surge como una promesa de Dios, surge como una alternativa de Dios para la humanidad. Sobre Israel Dios construye proyectos, sobre Israel Dios coloca palabras, sobre Israel Dios coloca leyes para que la nación opere. Escúchelo, pero la nación le pasó lo que le sucede al ser humano común y corriente, y es que la nación decidió entrar en pelea con Dios. Decidió desobedecerle a Dios, decidió pelear con Dios, decidió fallarle a Dios. Y en este proceso la nación entró en crisis. 10 tribus era Israel, terminó convertido en solamente 2 tribus, porque la nación se dividió. Las 10 tribus, conocidas como las tribus del norte, desaparecieron. Fueron dispersos por el mundo y hasta el día de hoy no se conoce con claridad qué sucedió con las tribus de Israel del norte. Solamente quedaron 2 tribus sosteniéndose en el tiempo y se conoció como la tribu de Judá. Pero pasados los años, escúchelo, la tribu de Judá o la tribu del sur repitió la misma historia de su hermana mayor. Y Judá cayó en el mismo pecado de idolatría, de abominación, de hechicería. Construyeron templos paganos. Usted recordará el caso de Salomón. Construyeron templos paganos, construyeron altares. Y la nación se degradó hasta el punto en que Dios dijo: no más, sobre la nación vendrá juicio. Pero a diferencia de la tribu del norte, a diferencia de ellos, Dios envió juicio, pero preservó la nación. ¿Qué pasó? Levantó a un hombre, un rey poderoso llamado Nabucodonosor. Y levanta a Nabucodonosor como el hombre que iba a juzgar a Israel. Dice la Biblia que por 3 años Israel estuvo sitiada por Nabucodonosor. Nadie entraba y nadie salía de las murallas de Jerusalén, hasta que llegó el día en que la nación tuvo que abrir la puerta. Y cuando abrieron la puerta, Nabucodonosor entró y arrasó la tierra. Quemaron las casas, quemaron las puertas, derribaron los muros que cubrían la ciudad, destruyeron el templo, se robaron absolutamente todo. Hubo mucha mortandad, pero casi al 80% de la población se la llevaron cautivo. Se llevaron prisioneros a los artesanos, a los profesionales, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas que tenían capacidades. Dejaron a los ancianos, dejaron a los enfermos, dejaron a la gente pobre, la dejaron tirada en Israel. Es ahí cuando el profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, conocido como los 5 poemas del dolor, porque fue escrito desde el dolor de ver a un pastor que ve a su ciudad sucumbir. Fue tan impresionante lo que hizo Nabucodonosor, que todo el templo fue perdido, que todo el templo fue destruido. Escúchelo, la última indicación que hay en el Antiguo Testamento del Arca del Pacto está ahí. Desde ahí en adelante el Arca del Pacto nunca volvió a aparecer sobre la tierra. Apocalipsis dice que Juan en una visión vio el arca del pacto en el cielo. Porque el arca del pacto ya no era un cajón. El arca del pacto reposó en Cristo y caminó en la tierra. Y dice Juan, y vimos nosotros su gloria como la gloria del Hijo de Dios. Y la nación fue completamente arrasada. Ahora, permítame por un momentico, quiero que mire el capítulo 1 de Daniel. Porque creo que esto es importante que usted lo entienda. Capítulo 1, mire lo que dice. En el año tercero del reinado de Josías, de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió. Segundo, y el Señor entregó en sus manos. ¿Quién le entregó la nación a Nabucodonosor? Dios. Mire, le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar y a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Por favor, entiéndame esto. Dios le da permiso a Nabucodonosor y dice que él sitió la ciudad y que Dios le permite y le entrega la nación completa para que la destruya. Por favor. Quiero que me entienda lo que significa el concepto de cautividad. Mire el versículo 2. Y el rey entregó en sus manos ¿a quién? ¿Quién era Joacim? El rey de Judá. Escúchelo. ¿Sabe usted qué es la cautividad? La cautividad acabó con la monarquía. En otras palabras, la cautividad levanta generaciones sin liderazgo. Casas sin liderazgo. Familias sin liderazgo. Nunca hay un hombre que sea capaz de direccionar. Nunca hay una persona que sea capaz de dirigir. ¿Por qué? Porque el cautiverio oprime la autoridad delegada. Le sigo mostrando el texto. Versículo 1-2 dice: y los utensilios de la casa de Dios, y los colocó los utensilios de la casa en su Dios. ¿Saben lo que murió en Israel? Murió el culto. El templo fue destruido, la liturgia fue destruida, la adoración fue destruida. ¿Sabe usted qué es cautividad? Es estancamiento espiritual. Es un pueblo, es una familia, es una nación que no puede relacionarse con Dios, que no puede tener intimidad con Dios, que no puede crecer en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en esta persona hay una cautividad que no lo deja avanzar espiritualmente. ¿Usted conoce a alguien estancado espiritualmente? No me diga amén. Pero la cautividad trae estancamiento espiritual. Pregunta: ¿qué pasó con los utensilios de oro? ¿Fueron qué? Robados. ¿Sabe usted lo que significa la cautividad? Pobreza, ruina y miseria material. ¿Usted conoce familias que no avanzan? ¿Usted conoce gente que no progresa? ¿Usted conoce gente que todo lo que coloca en sus manos se pierde, se daña, se acaba? Esto tiene que ver con cautividad y con esclavitud financiera. Pero el texto que más me impresionó a mí fue el versículo 3 y 4. Miren lo que dice el 3. Y el rey Nabucodonosor le dijo a Aspenaz, ¿jefe de quién? Pregunta, ¿qué era un eunuco? ¿Sabe usted lo que era un eunuco? El eunuco era un hombre castrado. Generalmente era un tipo fortachón. Era un hombre castrado que se encargaba de cuidar el palacio y las cosas cercanas al rey. ¿Y qué le dijo el rey al eunuco? ¿Consígueme qué? ¿Consígueme qué? ¡Hijos! Del linaje real, para que estén en el palacio. Eso significó que todos los muchachos que estuvieron en el palacio fueron castrados, fueron eunucos, entre ellos Daniel. ¿Qué significa esto? La cautividad le priva a las generaciones tener familias saludables. Ojo, lo que le estoy hablando. Daniel vivió 70 años en el cautiverio y nunca supo lo que fue tener una esposa ni tener hijos. Ah, ¿sabe usted qué es a mí lo que más me preocupa de todo esto? Que lamentablemente hoy la historia de la cautividad en la iglesia y en muchas familias se repite. Se repite, o sea, ¿qué es cautividad? Son aquellas cosas de tu historia que parece que en la familia de tu papá se está repitiendo en tu casa. Son aquellas cosas que tú nunca creíste que las ibas a vivir. Escúchalo, cuando tú estabas en la casa de tus padres, tú, a ti te daba rabia ver la ruina, ver la miseria. Cuando tú estabas en las casas de tus papás, tú decías, la separación de mis padres no la voy a tener yo. El maltrato de mis padres no lo voy a ver yo. El alcoholismo de mis padres no lo voy a ver yo. Y tú te levantaste con esa convicción de que no lo ibas a vivir. Escúchalo, ya han pasado los años y apareció. Tu hogar se destruyó, emocionalmente desbaratados, financieramente no avanzas. Y volvió el trago a la casa, volvió el alcohol a la casa, volvió la infidelidad a la casa, volvió el divorcio, volvió el aborto, volvió el embarazo fuera del matrimonio. Y tú te das cuenta y dices, ¿en qué momento se apareció esto? ¿Sabes por qué? Porque esto se llama cautividad. Cuando sin darte cuenta tú terminas viviendo la vida de tu papá, escúchalo, y tú tratas, y cuando tú crees que has salido a flote, cuando tú crees que tu economía ya está llegando al lugar que debe llegar, de un momento a otro, oh, todo se viene al suelo. Y terminas otra vez endeudado. Aparecen los embargos, aparecen las llamadas, aparecen las amenazas. Y tú dices, pero ¿hasta cuándo? ¿Pero por qué? ¿Otra vez esto? ¿Cuántas veces tú creías que habías vencido el alcohol, que habías vencido la pornografía, que habías vencido la debilidad sexual? Y vuelve a aparecer en la vida. ¿Cuántos de ustedes creyeron que habían encontrado la pareja perfecta? Y descubres que la historia se volvió a repetir. ¿Por qué será que los hijos de Dios están abrazando una vida de cautividad cuando Cristo en la cruz del Calvario vino a romper toda cautividad? ¿Qué está pasando? Yo no sé si fue que nosotros las volvimos a abrir, o no sé si fue que en algunos nunca las cerraron. Enfermedades que se repitieron en tu casa se están repitiendo en tu nueva generación. La abuela que murió del corazón, el tío que murió del corazón, tu mamá que murió del corazón, y ahora resulta que encuentran en ti que hay un problema de corazón. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Bueno, es por eso que yo tengo que hablarles hoy sobre esto. Porque yo creo que hoy el Señor nos va a dar, escuchad, una estrategia para sacar nuestras generaciones y tu vida de la cautividad. Ojo con lo que le voy a decir. Este no es un sermón que con una oración va a cambiar todo, no es así. Pero este es un sermón que hoy va a traer directrices a tu vida para que a partir de hoy muchas cosas empiecen a cambiar en tu vida. Déjame decirte que no podemos detenernos a buscar en dónde estuvo la puntilla que dañó el carro. No. Pero debes resolver el pinchazo de la llanta. Debes resolver lo que hoy está mal. Y debes tratar de empezar a corregir y hacer los ajustes que sean necesarios para tu vida. Escúchalo. Y una de las preguntas que uno se hace y es, pastor, ¿qué hacer? Esta mañana, hace un momento yo le decía a una pareja, le decía esto. Le decía, lo que muchos de nosotros necesitamos no es la administración de alguien. No es que tú vayas a donde fulanito, a donde sutanito, e incluso no es que vengas donde el pastor. Porque recuerden lo que decía el texto de Daniel. Necesitamos una palabra revelada. Necesitamos entendimiento y necesitamos caminar en la visión que Dios ha dado. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú necesitas hoy es encontrarte con tu verdad y entender la estrategia que Dios te da para que tú cambies la historia de tu vida, de tu casa y de tus generaciones. Y en esta noche lo que yo quiero plantearte son las estrategias de Dios para cambiar y para liberar nuestras generaciones. Yo le comentaba a alguien, yo en mi celular estoy escuchando las conferencias de un amigo, Pastor Franklin. Estoy escuchando una serie llamada Libertad de la Iniquidad. Yo nunca fui un hombre alcohólico, yo nunca fui un hombre promiscuo, yo nunca fui un hombre parrandero, yo nunca fui un hombre vago, pero escúchelo, pero yo vengo de una descendencia así. Y a veces yo siento que a mí me llegan pensamientos. A veces yo siento que a mi vida llegan tentaciones. A veces yo siento que a mi vida llegan cosas que yo dice, pero yo digo, pero ¿por qué yo quiero esto si yo nunca hice esto? Y cuando entiendo que hay un monstruo de mi pasado, de mi generación, de mis padres, que pareciera que está golpeando a la puerta para buscar dónde entrar. ¿Sabe lo que dice Éxodo? Dice que la maldición, que la iniquidad visita. Escúchenlo. Visita. No permanece. ¿Qué hace? ¿Sabe lo que hace la iniquidad? La iniquidad tiene que ver con la historia familiar de tu pasado y va golpeando, escúchelo, va golpeando familia por familia, esperando que un familiar le permita entrar a la visita. Porque no siempre todos los familiares sufren lo mismo, pero hay algunos que repiten la historia. Y yo sé que usted conoce a alguien de su familia que repitió la historia, porque de pronto el que está repitiendo la historia es usted. ¿Cómo romper esto? ¿Cómo salir de esto? A mí me gustaría decirle, venga, le pongo la mano y tómese un jarabe de esto y se va. No, pero no es así. A mí me gustaría decirle, mire, vaya a aquel lugar, vaya a aquel seminario, vaya a aquella administración y se va a dar cuenta que todo se acaba. No es así, no es tan sencillo. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios lo quiere involucrar a usted en el proceso. Diga que está al lado suyo, Dios a usted lo quiere involucrar. Y por eso esto que usted va a aprender hoy es una directriz para trabajar a partir de hoy durante las próximas semanas. No sé hasta cuándo, pero esto solamente usted y Dios sabrá cuándo. ¿Cómo liberar nuestras generaciones? Escúchelo. Los libros de Ezequiel, parte de Isaías, Jeremías, Daniel y otros profetas estuvieron inmersos en la época del cautiverio, pero el único que hizo algo por la liberación de Israel del cautiverio, ¿quién fue? Daniel. Y yo quiero hablarles qué fue lo que hizo Daniel para liberar a su nación y a su generación del cautiverio. Quiero que mire, por favor, el versículo 1, 8, porque a mí este texto me parece extraordinario. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pare. Y Daniel propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse. Ahora, salte al capítulo 6 un momentico. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue ¿qué? Hallado. Ay, impresionante. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es el primer secreto para quebrantar generaciones cautivas en mi casa? Yo le diría, escúchelo, es necesario que uno rompa el ciclo. Otra vez. Todo el proyecto de liberación generacional, todo el proyecto de transformación familiar, todo el proyecto, hermano mío, de cambiar la historia de mi casa, tiene que empezar ¿por cuántos? ¿Por cuántos? Dígalo duro, ¿por cuántos? Por uno. Y este uno, escúchelo, no puede ser su vecino. Este uno no puede ser el que está al lado suyo. Este uno tiene que ser usted. Y aunque Daniel vivía en una sociedad contaminada, y aunque Daniel se levantó en medio de una sociedad de cautividad, porque déjeme decirle que cuando Daniel aparece en la Biblia, Daniel tenía aproximadamente 15 años. Fue llevado a la edad de 15 o 17 años al palacio de Nabucodonosor. Perdió su lengua, perdió su historia, perdió la facultad y la capacidad de tener familia. Este hombre no tuvo finanzas propias, este hombre no tuvo economía propia, todo lo perdió. Pero aún en medio de la realidad que estaba viviendo, Daniel marcó la diferencia y él dijo: aunque todas mis generaciones se perdieron, yo voy a ser diferente. Tú no puedes cambiar la historia de tu casa si en tu vida no se ha cortado el modelo. Tú no puedes determinar que algo diferente va a pasar a tu vida y en tu casa o en tus hijos si en ti no ha empezado a producirse un cambio. Y dice la Biblia que Daniel propuso no contaminarse. Y aunque buscaron, aunque escarbaron la vida de Daniel, aunque trataron de encontrar errores en Daniel, dice la Biblia que no hallaron ninguna falta en él. Yo no te estoy diciendo que tienes que ser santo, porque la santidad es un fruto que proviene de Dios. Pero te estoy diciendo que sí puedes tomar la determinación de consagrarte a Dios. Porque la consagración es algo que yo decido. La santidad es algo que viene del Espíritu Santo a mi vida. Pero tú puedes determinar consagrarte. Tú puedes determinar no contaminarte. Tú puedes determinar no repetir historias. ¿Sabes por qué? Porque ninguna tentación va a ser mayor que lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Y aunque tu familia haya fallado y aunque tu familia se haya equivocado, tú puedes romper este ciclo en tu vida tomando una decisión en Dios de ser diferente. Entonces, ¿cómo se rompe una cautividad generacional? Es necesario que uno rompa el ciclo. Y este uno, hoy, tiene que ser usted. Porque este sermón no es para los que no están. Este sermón es hoy para los que están. Usted no diga, ay, si hubiera venido mi papá. No, no, eso es para usted. Ay, si hubiera venido fulanito. No, no, no. No vino porque esto, el que necesita hacer este correctivo en la vida es usted. Usted debe determinarse y decirle a Dios hoy, yo voy a romper el ciclo, Señor amado, que por años he caminado, el ciclo del vicio, el ciclo del cigarrillo, el ciclo del trago, el ciclo de la infidelidad, el ciclo de esto lo tengo que quebrantar hoy en mi vida. Esto tiene que morir. Te hago una pregunta. ¿Qué haces tú a esas alturas de la vida teniendo relaciones sexuales con tu novio? ¿Qué haces a esas alturas de la vida viviendo una relación de infidelidad a tu esposa? ¿Qué haces a esas alturas de la vida repitiendo y cayendo en la pornografía, cayendo en cosas que no agradan a Dios? El problema no solamente es lo que puede suceder en tu vida, el problema es lo que puede pasar en tus generaciones. Y yo ayer hablaba con alguien, yo le decía que Dios me dio una palabra para una persona de la iglesia. Todavía no le he soltado la palabra a esa persona. Esta persona es alguien que lucha mucho con el tema de la fidelidad. Lucha mucho con serle fiel a su esposa. Y tiene un bebé que ama profundamente, una niña. Usted estará pensando, ¿quién será? Y sabe lo que me dijo el Señor que tenía que decirle a este hombre. Fue esto: si tú no corriges hoy tu vida, mañana tu hija tendrá un hombre parecido o peor que tú. Si tú no corriges hoy tu vida, lo que tu hijo va a vivir, lo que tu hija va a vivir, será igual o peor que tú. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros los que determinamos romper ciclos. Y esto es una determinación que se debe tomar hoy, individual y personalmente se tiene que tomar. Segundo secreto que hizo Daniel, a mí esto me fascinó, escúchelo. Lo segundo que podemos hacer para liberar nuestras generaciones es esto: es necesario entender que la cautividad terminó. Repítalo. ¿La cautividad qué? Terminó. ¿Por causa de quién? De la causa de Cristo. La cautividad terminó por causa de Cristo. Permítame le cuento algo. Daniel llegó a la edad de 17 años. Daniel estuvo con 4 reyes o 5 reyes y caminó por 3 imperios. Daniel estuvo con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío y con Ciro. 4 grandes reyes. El primer rey, rey de los caldeos. El tercer rey, rey de los medos. El cuarto rey, rey de los persas. Daniel llegó a la edad de 17 años y duró los 70 años cautivo. Un día Daniel está metido con Dios. ¿Sabe lo que se encontró Daniel? Alguien le llevó. Le llevaron el rollo de Jeremías. Y Daniel estaba metido en ayuno y abrió el rollo. Vaya al capítulo 9 de Daniel. Daniel abrió el rollo, por favor, dice el capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los ¿qué? Medos. Que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta ¿qué? Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mire lo que Daniel leyó, capítulo 25 de Jeremías, versículo 11. Colócalo un momento. Esto fue lo que Daniel encontró, 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirá estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? El texto siguiente, papi. 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella gran nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel está leyendo este texto y Daniel empieza a contar. ¿Qué encontró Daniel? ¿Ya? Daniel se espantó y Daniel dijo: ya se cumplió. Cuando Daniel está leyendo esta carta, Daniel tiene aproximadamente 90 años. Ya no es un muchacho, es un anciano. Y Daniel entendió, hermano mío, que el juicio de Dios era un juicio de 70 años y que ya había pasado. Y Daniel entendió que el tiempo de la cautividad había terminado. Escúchelo. Usted debe entender algo. Que sobre su casa vino un juicio, sobre su casa vino una sentencia, sobre su casa pasó algo que el enemigo abrió o que Dios lo permitió. Pero escúchelo, pero yo vengo a decirle hoy en el nombre del Señor que el tiempo de la cautividad para sus generaciones ya terminó. El tiempo de esclavitud, el tiempo de pobreza, el tiempo de ruina, el tiempo de enfermedad ya terminó para su casa. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo he venido a traer libertad a los oprimidos, yo he venido a traer libertad a los cautivos. Usted no tiene por qué seguir repitiendo esa historia. Usted no tiene por qué seguir repitiendo la enfermedad de sus antepasados. Usted no tiene por qué seguir repitiendo la desgracia, ni la ruina, ni la pobreza de ellos. Escúchelo, Cristo se llevó esto para que usted hoy sea libre. Cuando Jesucristo abrió el rollo, ¿se acuerdan? Él leyó Isaías. Y el rollo de Isaías decía: he venido a traer libertad a los cautivos. Y Jesucristo cierra el rollo y dijo una frase. ¿Qué palabra dijo Jesús? Hoy se ha cumplido sobre vosotros esta palabra. Hermano mío, hace 2000 años, se declaró que sobre tu vida terminaba toda cautividad. Y hoy tú tienes que entender, no solamente que te tienes que levantar para romper el ciclo, sino que hoy te tienes que levantar a entender que sobre tu casa ya fue declarada la palabra de libertad. Ya Dios lo dijo en el cielo, que hay libertad y que se acabó este tiempo. Y tú tienes que abrazarlo y decir: yo camino sobre un tiempo de libertad. Y Daniel lo entendió. Y cuando Daniel entendió esto, ¿qué cree usted que hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Que aquí viene el tercer secreto. Capítulo 9. Póngale cuidado a esto. Capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Escúchalo, hemos pecado, hemos cometido ¿qué? Iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y ahí empieza Daniel a orar. ¿Qué está haciendo Daniel acá? Escúchale, Daniel está haciendo confesión y rompimiento de iniquidad. ¿Qué hay que hacer? Escúchale. Usted debe empezar a identificar qué pecados han hecho parte de su casa, cuál ha sido el historial de iniquidad de su casa, cuál ha sido la iniquidad de su casa. Escúchelo, y si puede, escríbalos. Mire, y uno a uno empiece a pedir perdón. Usted me dirá: pastor, ¿y cómo hago yo para saber? Bueno, acuérdese del tío Panchito, acuérdese de la casa de la prima, acuérdese lo que hay en la casa de la abuelita. Acuérdese lo que pasa en la familia cuando se reúnen. ¿Qué hay en la casa de la familia cuando se reúnen? Ahí usted va a descubrir cuál es la iniquidad del pecado que ha estado en su casa. Escúchelo, identifíquelo, escríbalo, pida perdón y rompa sobre su casa toda historia de iniquidad. Yo le aconsejo que se lea el capítulo 9. El capítulo 9 es toda una oración de perdón, de arrepentimiento, de consagración a Dios impresionante. Entonces, ¿cómo se quebranta una iniquidad generacional? Uno, ¿es necesario qué? Que alguien entienda que el ciclo se tiene que romper. Dos, es necesario entender y proclamar que la cautividad terminó. Y tres, es necesario pedir perdón y romper toda iniquidad de mi vida. Cuarto, es necesario caminar en la palabra revelada de Dios. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro. Oiga, recuerden que ya no estamos. El capítulo 9 fue Darío. El capítulo 10 fue ¿qué? Ciro. O sea, capítulo 9 fue Darío, capítulo 10 fue Ciro. Tengan, porque eso es un dato importante. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Dios a Daniel. Usted tiene que decir hoy, el 29 de agosto del 2018, fue revelada palabra de Dios a mi vida. Escuchen, ¿sabe por qué? Porque solo los entendidos en la palabra podrán caminar en la libertad de la cautividad. Solo la gente que entiende la palabra, que la revelación le es dada, y como dice el texto, que comprenden la palabra y que entienden la visión, podrán caminar en libertad de cautividad sobre sus vidas. Esto le va a demandar a usted ir a la palabra. Esto le va a demandar a usted abrir la Biblia. Esto le va a demandar a usted leer la palabra concienzudamente, disciplinadamente, sistemáticamente, y empezar a leer y a preguntarle: Señor, háblame. Dios, revélame. Dios, trae tu palabra. Dame tu diseño, Dios. Coloca en mi vida, Señor amado, pasión por tu palabra. Ayúdame a entender la palabra. Ayúdame a enamorarme de la palabra. Escúchalo. Y cuando en tu vida empiece a pasar esto, tú vas a empezar a recibir diseños de Dios para quebrantar iniquidad sobre tu casa. Esto no es un asunto, hermano mío, solamente de emociones. Esto es un asunto de ir a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque en la palabra de Dios hay revelación para tu vida. Si tú eres de los que tiene la Biblia cerrada toda la semana, no pretendas que Dios traiga libertad a tu casa. Denle un codacito al que está al lado suyo. Usted no puede. Porque hay personas aquí que nunca leen la Biblia, que nunca abren la Biblia, que nunca oran, que nunca se meten con Dios y quieren ver los milagros de Dios. No, Dios te dice: esto no solamente depende de mí, quiero conectarte en tu liberación. Quiero que seas parte del proceso de libertad para tu vida. ¿Saben por qué? Porque nos acostumbramos a que otros peleen nuestras batallas. Porque nos acostumbramos a que sean otros los que nos ministren. Yo no hago nada, solamente coloco mi cabeza y usted haga el resto. No, te tienes que comprometer con tu liberación. Y Dios te dice: te tienes que apartar. Dios te dice: tienes que entender que el cautiverio no es para ti ya. Escúchalo, el cautiverio ya no es para ti. Tienes que entender que hay que romper todo ciclo de iniquidad y hay que pedir perdón por iniquidad. Y tienes que entender que debes caminar en la palabra revelada de Dios. Solamente así podrás romper ciclos. La que sigue, esta es violenta. Es necesario, escúchelo, es necesario cerrar ciclos de opresión. Es necesario cerrar ciclos de opresión. Pregunta. Pilas con esto. Dios le permitió a un rey juzgar a Israel. ¿Qué rey? Nabucodonosor, del imperio de la nación de Babilonia, del imperio caldeo. Ojo. Ese rey tenía permiso para juzgar a la nación ¿por cuántos años? Por 70 años. Nadie podía evitar eso porque ya Dios lo había establecido, que 70 serían los años de juicio para esas generaciones. En el capítulo 10 aparece Nabucodonosor. En el capítulo 10 aparece Babilonia. En el capítulo 10 aparece Ciro de Y el versículo 10:1 dice: y el conflicto era grande. ¿Por qué era grande el conflicto? ¿Quién le dice por qué? A ver, ¿por qué el conflicto era grande? El que me diga, lo invito a comer chorizo con arepa que está allí. Poderoso. Oiga, ¿usted se acuerda al principio? Cerrar el ciclo de opresión. ¿Por qué el conflicto era grande? Se lo voy a enseñar por qué. Se lo voy a enseñar y esto usted lo tiene que aprender. ¿Qué rey está en el versículo 1 del capítulo 10? Capítulo 1, versículo 10. Ciro. ¿De qué imperio? Pregunta. ¿Cuando Ciro es rey, el tiempo de cautividad ya había terminado? Sí. Ya había terminado. Porque fue en el capítulo 9 donde Dios dijo, ya terminó. En el capítulo 10, aunque el proceso terminó, todavía no eran libres. Escuche esto que le voy a decir. Porque muchos de nosotros hemos leído esto y no lo hemos entendido. Miren el capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿qué? Escúchelo. Daniel tuvo un encuentro con un ángel. Y el ángel le dijo, desde el primer día que tú oraste, la oración se soltó. Pero tuve un opositor que se levantó para que no viniera sobre su vida lo que usted me está pidiendo. ¿Qué príncipe fue el que se levantó en el mundo espiritual? Escúchelo, ¿qué príncipe? ¿Por qué Persia? Escúchelo. Persia era el príncipe o el principado de la nueva nación que estaba dominando a Israel. Ojo, ¿sabe lo que dijo el principado de Persia? Dijo, yo a estos los voy a seguir sometiendo a cautividad. Escuche, no era un rey, era un principado el que quería seguir perpetuando la cautividad sobre la generación. ¿A qué voy con esto? Hubo principados que gobernaron tus generaciones por años. Y cuando nacen tus hijos, esos principados dicen, vamos a seguir ahora gobernando a estas nuevas generaciones. Pero nosotros tenemos que romper el ciclo y decir, escúchenlo, ni los caldeos, ni los medos, ni los persas, ninguna potestad seguirá gobernando el destino de mis generaciones. Escúchelo. Y el ángel le dijo algo impresionante a Daniel. Mire el versículo 20. Y me lo dijo. ¿Sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él tendré que pelear contra el príncipe de ¿qué? Escúchelo. Son potestades tras potestades que quieren gobernar tu casa. Tú tienes que entender que hay un ciclo espiritual que se tiene que romper en tu vida. Ningún principado puede tomar tu casa. Escúchalo. Tu familia le pertenece solamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y esto tú lo tienes que entender. No puedes permitir que el enemigo perpetúe generaciones con nuevas ataduras, con nuevas potestades. No lo puedes permitir. Esto tiene que terminar hoy en tu vida. Por eso el príncipe de Persia estaba peleando, porque el príncipe de Persia quería tener la nación todavía como cautiva. Y termino con esta más. ¿Cómo desarrollar libertad generacional? La última. Es necesario entrar en tiempos de santificación. Repita conmigo, santificación. Capítulo 10, versículo 2. Mire el capítulo 10. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Siguiente. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, y ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron. ¿Sabe usted cuántos días estuvo Daniel apartado? 21 días. Clamando, santificando, limpiando, purificando su casa, purificando su vida, limpiando su negocio, limpiando su familia, limpiando la música de su casa, sacando lo que no servía, sacando los libros que no sirven, sacando los videos que no sirven, sacando de nuestro contacto de celular la gente que no tiene que estar. Escúchalo, porque tú tienes que empezar a desarrollar un proyecto de santificación que en algunos va a durar una semana, en otros 2, 3, 4, no sé cuánto tiempo. Por eso te digo que este sermón no es un sermón solo para terminarlo hoy. Este proceso empieza hoy. Pero hay que entender, hijos, que aquí tiene que empezar sobre nuestras vidas un tiempo de santificación. ¿Qué es santificación? Empezar a quitar de tu vida lo que no sirve. Hay personas que para ti son tóxicas. Hay lugares que para ti son dañinos. Hay prácticas que tú ya no puedes volver a tomar. Hay cosas que tú ya no puedes volver a hacer. Hasta que tú no santifiques tu vida, no vas a poder ser libre de la cautividad. Y a mí algo que me impresiona del texto, el resultado, fue uno, que vino ayuda del cielo. Escucha lo que le voy a decir. Cuando tú determinas pelear por tus generaciones, santificar tu casa de la cautividad, el cielo se va a alinear contigo. Y si tiene que mandar ángeles a pelear a favor tuyo, Dios lo va a hacer. Dios va a mandar cortes de ángeles para pelear a nuestro favor. ¿Sabe lo que vi? Lo que dice el texto, que del cielo vino una respuesta divina. Miguel le dijo a Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón, Dios envió la palabra. Dios envió la palabra, porque del cielo viene respuesta. Escúchalo. Y este Daniel del capítulo 10 fue el mismo Daniel que dio la orden de que los judíos que estaban en la cautividad volvieran a su tierra a restaurar el templo de Jehová. ¿Sabe a mí qué me impresiona de esto? Que cuando yo determino santificar mi vida para Él, Dios se encarga de hacer lo que Él tiene que hacer a favor nuestro. Hermano mío, hay peleas que tú no tienes que librar, las va a pelear Dios de ti, Dios por ti. Hay puertas que tú no vas a tener que golpear, Dios las va a abrir. Hay cadenas que tú no vas a tener que romper, Dios las va a quebrantar. Pero haz lo que tienes que hacer. ¿Qué? Rompe el ciclo en tu vida. 2, entiende que la cautividad en tu vida terminó. 3, quebranta la iniquidad de tu casa. 4, camina en revelación de palabra. 5, cierra el ciclo de opresión. Y 6, entra en tiempo de santificación. Cuando tú caminas en esto, no sé si en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, escúchalo, lo que te puedo decir es que antes de que termine este año, tú vas a ver que la historia de tu casa cambió. Y vas a empezar a ver cómo las cosas empezaron a alinear, cómo las cosas empezaron a ser diferentes, cómo la economía empezó a cambiar, cómo el ambiente espiritual empezó a cambiar, cómo la sanidad en tu casa empezó a cambiar, cómo tus hijos empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque tú empezaste a caminar en una verdad de liberación, de transformación en tu vida por tu casa. Esto, hermano mío, Es un diseño que Dios nos está dando hoy a cada uno para que lo abracemos a nuestra vida, para afectar nuestras generaciones. Solamente le digo, si usted es entendido en la palabra y si usted camina en la palabra, usted verá lo que siempre ha querido ver para su casa y para su vida. Porque yo declaro que a partir de hoy, escúcheme, se ha colocado sobre nosotros la dirección del cielo para quebrantar la iniquidad sobre nuestra vida. Historias de familias van a empezar a cambiar. Historias de hijos rebeldes van a empezar a cambiar. Economías en ruina van a empezar a cambiar. Vidas de adicción, vidas atadas van a empezar a ser libres. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que el tiempo de la cautividad sobre nuestras generaciones terminó. Por un momentico, por favor, cierre sus ojos. Yo le hago una pregunta. ¿Qué va a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esto en tu vida? ¿Tú crees que esto es casualidad? ¿Tú crees que esto es una palabra que hoy se soltó por casualidad? No, escúchalo. Esta palabra es una directriz de Dios para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hoy, con tu decisión, vas a cambiar la historia de tus hijos. Vas a cambiar la historia de tu casa, vas a cambiar la historia de tu familia. Cosas de parte de Dios van a empezar a ser transformadas. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado bendecirte. Simplemente dile, papá, en esta noche, Señor, yo determino hoy alinearme contigo. Díganle al Señor en esta noche, Padre, mi casa ha sido una casa de cautividad, ha sido una casa de esclavitud, ha sido una casa de pecado, Dios, pero yo hoy marcaré diferencia sobre mi casa y yo hoy determino cambiar y levantarme a favor de mi casa y cambiar la historia de mi casa, Señor amado. Hoy determino, Señor amado, que en medio de este hogar de iniquidad, de este hogar de pecado, de este hogar de maldición, yo levanto y yo determino, Señor amado, empezar contigo a construir un modelo de vida completamente diferente, Padre. Y yo proclamo, Señor, en Cristo Jesús, que el tiempo de libertad para nosotros ha llegado. Escúchenlo, escúchenlo que le voy a decir y termino con esto. Cuando Ciro dio apertura para salir a Israel a la libertad, hubo gente que decidió quedarse en la tierra en la cautividad. Yo te digo, no determines quedarte cautivo cuando Dios declaró tu libertad. No determinas quedarte en la esclavitud cuando Dios dijo que Él quería cerrar este ciclo para tu vida. No lo hagas solamente por ti, hazlo por tus generaciones, porque ellos no tienen por qué vivir la desgracia que tú viviste. Y esta palabra se suelta, escúchalo, como una directriz de Dios para tu vida, para que durante las próximas semanas lo que ha estado atado se suelta. Lo que ha estado detenido, hermano mío, se acelera. Y lo que tenía que llegar para tu vida se empieza a soltar de una manera sobrenatural, porque Dios acelera los tiempos para tu vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Padre.